Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a su rojiblanca sintonía, a Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa muy especial el de hoy, en el que vamos a tener tres temas principales, uno de ellos monográfico. En primer lugar, entrevistamos a Mónica González Álvarez, que nos va a hablar de un tema apasionante, de mujeres en los campos de concentración nazis que hicieron historia merced a su nueva obra de la que hablamos hoy. Igualmente vamos a tener a Pablo, un buen amigo, que nos va a hablar de un nuevo sistema o un nuevo medio ideado a nivel de transcomunicación instrumental. Y por supuesto no puede faltar Pedro Amorós, que nos va a hablar en un tema relacionado con todo ello de psicofonías, en el pasado congreso, quinto congreso internacional de parapsicología del CEIP. Es el contenido de hoy, de este programa que comienza aquí y ahora y que se llama Voces del Misterio. Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Y esta noche nos acompaña Mónica González Álvarez, que ha escrito un fantástico libro que lleva por título Noche y niebla en los campos nazis, historias heroicas de españolas que sobrevivieron al horror, con la editorial Espasa, y que es un auténtico documento y una auténtica prueba de vida de muchas de estas mujeres que, de alguna forma, sobrevivieron en aquel espanto. Entrar en Ravensbrück, Mauthausen, Auschwitz o Bergen-Belsen es traspasar las puertas del mismísimo infierno. Estos recintos, construidos para despojar a los deportados de sus ropas, de su identidad, transformaron la deshumanización en un proceso rutinario y la selección en el método más efectivo para decidir quién moría y quién vivía. Entre los miles de prisioneros que padecieron humillaciones y atrocidades a lo largo de su estancia en los campos de concentración del Tercer Reich, había un grupo de jóvenes españolas, defensoras acérrimas de la democracia, la justicia social y, sobre todo, la igualdad. Muchas de ellas, miembros destacados de la resistencia. Y Mónica González pues hace un amplio repaso a lo que fueron muchas de estas mujeres. Buena amiga, nacida en Valladolid, periodista, escritora, guionista de radio, de televisión, una auténtica todoterreno de los medios, donde también participa en el programa radiofónico Madrid Directo, presentado por Nieves Herreros en Onda Madrid, y que, de alguna forma, ella nos hace llegar muchas de estas historias a través del buen diario La Vanguardia, como columnista de opinión, además de mantener una sección fantástica que nos recuerda a un libro también de ella, como es Las caras del mal. Escritora también muy interesante, en enigmas, en historia de la vieja Iberia, y ya desde luego con muchos libros a sus espaldas, como aquel del que ya hablamos, que era Guardianas Nazis, el lado femenino del mal, y también Las caras del mal, o Amor y horror nazi, historias reales en los campos de concentración. Una auténtica especialista en el tema que vamos a tocar esta noche y que sin duda pues nos va a ilustrar perfectamente sobre todo ello. Pero primero vamos a saludarla porque, como os indico, es buena amiga y sobre todo merece pues bueno toda nuestra atención. Mónica, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, José Manuel, amigo? Un abrazo fuerte, gracias por invitarme al programa. Oye, lo primero, darte la enhorabuena por este libro, que fíjate, mientras que te hago esta entrevista... Gracias. Tengo aquí delante, a mí me gusta tener el libro siempre delante. Lo primero, bueno, es un librazo que se te va a más de 400 páginas con un cuadernillo de color que ilustra bastante bien todo lo que dices, pero antes, cuando hablábamos fuera de micrófono del libro, oye, te has especializado prácticamente en un periodo de la historia negro, apasionante, desde luego, como fue el de la Segunda Guerra Mundial y el de, bueno, todo lo que tiene que ver con mujeres nazis o que lucharon contra ellas. Sí, la verdad que al final la vida me ha llevado por unos derroteros muy curiosos. Yo creo que también en este afán que tengo periodístico y de investigación, de escudriñar aquello que no entiendo, aquello que siempre he buscado y no he encontrado información. Eso es la realidad. Con Guardianas Nazis es que no he encontrado información por ningún lado. Y yo soy una persona que me gusta leer mucho, me gusta conocer lo que ha pasado en nuestra historia. Y yo creo que, como te digo, en ese afán de saber un poquito más de todo, es lo que me ha llevado a una parte de la historia fascinante, terroríficamente fascinante, como la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el tema tan trágico del Holocausto. Y en este caso con Ocho y Niebla en los campos nazis, yo creo que para mí ha sido y está siendo pues una maravilla, porque al final para mí supone una responsabilidad contar las historias, es decir, no lo hago al azar. He elegido cada una de ellas con mucho tacto, con mucho mimo y sobre todo con esas ganas de que la gente no se olvide de la historia y también, por supuestísimo, que no se vuelva a repetir. Y es una especie de deber moral el contar aquello que pasó y que les pasó a mujeres anónimas, porque siempre se habla de grandes personalidades de la historia, pero poco se habla de aquellos personajes anónimos que son los que conforman también la historia y cuyos actos y acciones tienen consecuencias a veces maravillosas, como es el caso de estas mujeres que gracias a ese empuje, a ese empeño en la libertad de todos, consiguieron que la democracia en algunos momentos pues fuese un hecho y que incluso se cambie el Código Penal español. Fíjate que cuando yo documentaba uno de mis libros, viajé a Alemania, viajé a Berlín. Sí. Tuve la ocasión de estar en dos campos de concentración de la zona. Tuve la ocasión de estar en Ravensbrück y en Sachsenhausen. Y luego, más allá, pues visité Mauthausen, ¿no? Desde luego uno no concibe que dentro de lo que es la maquinaria de guerra, tristemente, se pueda diseñar o se pueda crear este tipo de lugares con el fin de eliminar a las personas. Sí, la verdad que yo cuando también visité Ravensbrück en enero de 2020, antes de la maldita pandemia, 2 meses y medio antes de la pandemia, Era la primera vez que yo visitaba un campo de concentración. Yo nunca había ido a un campo y mira que llevo 10 años trabajando en esta temática, pero nunca me había atrevido. He sido una cobarde, la verdad, yo creo, porque me daba muchísimo respeto y porque, ¿sabes? Si ya me hundía, imagínate, investigando y escribiendo, pues allí pues lo iba a pasar muy mal y realmente lo pasé fatal. No entiendo cómo te pasa a ti, José Manuel, el cómo es posible que gente tan inteligente, porque eran personalidades muy inteligentes dentro del gobierno del Reich, ideasen algo tan terrible como era la aniquilación de gran parte de la población europea, ¿no? En aquel momento, cuando yo estuve en Ravensbrück y llegaba por ese camino donde había los árboles que se llaman los tilos, un tipo de árbol, y veía las casitas de los guardias nazis donde vivían con sus familias, sus hijos, y tenían sus jardines incluso, y llego a ese muro y traspaso ese muro, entro en el infierno. Y ahí comprendo lo que estas mujeres contaban y lo que sus familiares me han llegado a contar, ¿no? Que esas mujeres tan valientes, con tanto coraje, habían vivido esos años de su vida en un infierno y que no se sabe por qué sobrevivieron. Quizá por esa manera vital de ver la vida, que eran además muy amantes de la vida, ¿no? Que tenían unas ganas enormes de seguir viviendo, pero también por esa fortaleza mental, no física ya, porque la verdad que pobrecitas pasaron bastantes calamidades y penurias, pero a nivel psicológico muchas de ellas tenían una fortaleza impresionante, hasta el punto de ser ellas incluso quienes jaleaban a sus compañeras y animaban a sus compañeras para que no decayesen en la lucha, para que no se muriesen, para que sobreviviesen, para que no pensasen que ellas eran las animales de ese campo de concentración, como apuntaban, les insultaban, se lo decían los nazis, ¿no? Sino que eran los nazis los verdaderos animales por hacer y por provocar una hecatombe tan tremenda como es el Holocausto. Ahí precisamente Mónica González Álvarez, en este libro de Espasa, en Noche y Niebla, en los campos nazis, en los campos de concentración, historias heroicas de españolas que sobrevivieron al horror, ubicas a una de las protagonistas de este libro, una de esas biografías tormentosas y terribles, como es Elisa Garrido Gracia, precisamente en Ravensbrück. ¿Quién era esta mujer, Mónica? Mira, esta mujer la llamaban la Mañica, porque nacida además en una población zaragozana que se llama Magallón. Esta mujer venía de una familia muy humilde, se dedicaban a la labranza. Su padre además era un hombre, no era analfabeto, pero bueno, tenía pocos recursos en ese sentido y tenía unas ideas muy progresistas, muy de izquierdas, y por ese motivo en ese pueblo fue muy castigado, ¿no? Y además siempre tuvieron una sensación constante de la injusticia, de rebelarse contra el sistema. Esta muchacha, Elisa, mamó desde niña esas ideas más de izquierdas, trabajó desde jovencita ayudando a la familia porque no tenían prácticamente de comer, militó en la CNT. Y también cuando estalló la Guerra Civil Española, pues se fue al frente de Aragón junto con centenares de republicanos, pues para que no llegase el bando franquista, ¿no? Allí es verdad que conoce a su marido, se casan y se deciden retirarse al exilio en el año 39 y vivir en Toulouse. Allí es cuando el matrimonio, y en concreto ella, se vinculan con las redes clandestinas de la resistencia francesa, ¿no? Y en concreto con la red de Evasión François, que es de ahí ella toma el apodo de esta red de resistentes, y allí hace lo que hicieron estas mujeres, que fue un papel fundamental del que nada se habla, desgraciadamente, en la historia, o del que poco se ha hablado, y menos en los medios de comunicación, y del que tenemos que tener constancia, que gracias a estas mujeres, como por ejemplo Elisa, hizo de enlace, de correo, llevó a cabo misiones de alto riesgo, escondió en su casa a camaradas, es decir, aquellas labores muy complicadas a riesgo de ser detenida, y realmente al final fue detenida porque alguien la delató en el año 43, la llevaron a una prisión, que era la cárcel de Saint-Michel, una cárcel donde se practicaban toda clase de torturas, tampoco voy a escribir las torturas, pero imagínate, ¿no? Desde arrancarle las uñas hasta otras cosas mucho más terribles. La tuvieron en aislamiento y de allí ya fue cuando la trasladan a Ravensbrück en el año 44, en el llamado convoy de las 27.000, que era Les llamaban así porque aquellas que pertenecían a este convoy, a este tren que llegó a Ravensbrück, pues luego cuando arribaban al campo de concentración les tatuaban el número 27.000, el que le tocase, ¿no? Por eso se llamaba el convoy de las 27.000. Y allí una de las cosas que a Lisa más la impactó nada más entrar fue el momento en el que una mujer judía llegó con el bebé, que normalmente cabe recordar que los niños eran ajusticiados, eran asesinados prácticamente nada más entrar, y si las mujeres estaban embarazadas, igualmente, ¿no? Pero aquí, en este caso, una mujer judía llegó con su bebé, decía que estaba enfermo, se acude a la enfermería, lo que la llamaban la Revier, y claro, no era una enfermería para curarte, era una enfermería para asesinarte. Bueno, pues la mujer decide acudir sin saber lo que iba a pasar con su bebé, y cuando llega, en vez de medicina, el doctor que había le pegó un tiro en la cabeza a ese bebé, ¿no? Esto lo presenció Elisa y fue, la verdad, que un verdadero shock para ella. Pero es verdad que aún así intentó sacar fuerzas de flaqueza y se convirtió en una líder dentro del campo de concentración. Hay que decir que algunas de ellas sí que coincidieron en el tiempo y en el campo, pero otras veces, por las fechas, pues coinciden en el campo, pero no en el tiempo. O sea, no se conocieron, porque hay que decir que el campo de Ravensbrück es un campo enorme y había miles de prisioneras allí hacinadas. Es verdad que con una de las personas con las que más trabó amistad fue con Olvido Fanjul, una mujer que había sido detenida en Rusia porque había huido de Gijón allí, huyendo de la Guerra Civil Española. Y esta mujer, Olvido, como había, que además aparece también en el libro como una de las protagonistas, como le habían arrebatado a su hijo para el servicio de Hitler, es decir, en aquel momento, en aquella época, los nazis secuestraban a niños, sobre todo de la Europa del Este, también de Polonia y en ocasiones también de Francia, para llevarlos a Alemania para ser adoptados por otros nazis y así adoctrinar a estos niños, a estos menores, ¿no? Bueno, pues esta mujer pierde a ese hijo, se lo secuestran y llega al campo de concentración tan destrozada que no quiere comer. Y Elisa lo que hace es ayudarla, es meterle un poquito de margarina día a día. A veces le daban una vez a la semana un poquito de margarina a cada prisionera, pues de su margarina, de la margarina de Lisa, le da un poquito cuando puede al Olvido para que sobreviva, y gracias a ella sobrevive, ¿no? Y luego pues los avatares de la vida que vivió esta mujer durante el campo de concentración, también de experimentación médica, que fue violada. Era una cosa muy común, desgraciadamente, en los campos de concentración. La mujer sufría violaciones y, por lo tanto, al sufrir violaciones, luego llegaban a la enfermería para ser vaciadas o les practicaban un aborto. Y además de esto, muchas de ellas eran esterilizadas para evitar que tuviesen la regla. Esta mujer también practicó sabotajes en las fábricas, en la fábrica donde estuvo trabajando. Es decir, y cuando hablo de sabotajes, también lo hacía, por ejemplo, Neus Catalá, introducir, por ejemplo, dentro del obús, dentro del percutor del obús, cualquier cosa, pequeñito aunque fuese, incluso escupir, metían un tornillo, lanzaban un escupitajo, cazaban moscas y metían el insecto dentro para que así evitar que al cerrar el percutor esa bomba explosionase cuando la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, dejase caer esa bomba sobre el bando aliado, ¿no? Entonces era la manera que tenían de salvar a los suyos también. Y esta mujer, es verdad que al final de su vida, en la liberación, vivió en parte de su tiempo en Toulouse, regresó una parte a Aragón, estuvo viviendo también en Aragón, donde puso incluso una pescadería, su marido fue taxista y demás, y fue condecorada en Francia. En España no, fíjate, a mí es lo que me falta de estas mujeres, José Manuel, el hecho de la falta de condecoración y de homenaje en España. Esta mujer fue condecorada con la medalla de la Orden Nacional de la Legión de Honor, que es una de las máximas distinciones que hay en el gobierno francés, pero no en España. Y es verdad que ella nunca contó los detalles de su macabra experiencia, nunca a sus sobrinos, porque ella nunca tuvo hijos, pero a sus sobrinos nunca contó qué le ocurrió realmente, pues me imagino que por prudencia, por no crear más dolor. Pero esta mujer, en ese sentido, era una mujer muy generosa, muy alegre, esa personalidad que se forjó también en el campo de fortaleza, la acompañó durante el resto de sus días. Era una mujer que dejaba huella, y además, cuando he hablado con sus sobrinas, sobre todo con Pilar, que vive en Zaragoza, muy divertida, me contaba anécdotas de lo más tronchante, ¿no? De cómo llegaba a lo mejor Recuerdo una que cuando ya termina la guerra y le van a dar un cheque de la indemnización y llega al banco pensando que le van a dar un montón de billetes y lleva una maleta. Y claro, le van a dar un cheque, no le van a dar un montón de billetes. Entonces, bueno, pues son cosas curiosas, ¿no? Que en este caso a Elisa le ocurrió. Y es verdad que a mí me gustaría, y a la familia también, que le hiciese más homenajes a ella y a todas, ¿no? Porque en Francia es verdad que Neus Catalá tiene una calle, una avenida, pero, por ejemplo, hay otras mujeres que no han sido reconocidas allí. Y aquí menos todavía. Al final, Mónica, cuando uno se mete en una investigación de esta envergadura, de estas características, hay incluso una relación final con familias, con personas, es como si te aceptaran dentro de lo que es ese núcleo. Sí, sí, totalmente. Al final se forja como una especie de amistad o de simbiosis entre las dos partes, ¿no? Ya dejo de ser la periodista para convertirme en alguien más de ese núcleo familiar, ¿no? Una amiga que acaba de entrar. Porque es verdad que durante las entrevistas, que tuvieron que ser telemáticas por videollamada, porque con el tema de la pandemia tuve que cancelar todo el tema de los viajes y no pude encontrarme con nadie. Aún así, aunque son un medio frío aparentemente, que nos ha ayudado a muchos durante la pandemia para contactar con nuestras propias familias, al final se ha convertido en una manera de acercarnos, ¿no? Y yo con estos familiares, primero, tengo un sentimiento de absoluto agradecimiento y de orgullo de haber podido contactar con ellos y por supuesto de generosidad, porque es que han sido súper altruistas en ese sentido, facilitándome todos los datos posibles de estas mujeres, apoyándome en cada cosa que he escrito. Si tenía cualquier tipo de duda, me han ayudado. El tema de las fotos que tú comentabas también, ese álbum de fotos de 186 fotos, 150 y pico, que son en total las que los familiares me han aportado de sus propias pues madres, abuelas y tías. Y la verdad que es una conexión brutal. El otro día, hace unos días, que se acaba de publicar precisamente en el día de ayer, estos días, con un diario español, se produjo un encuentro con uno de los hijos. Pude conocer al hijo de Braulia, a François. Reside en Barcelona y gracias a ahora, o sea, que ha pasado también todo, está todo más relajado en el tema de la pandemia y ya nos podemos reunir de una manera más tranquila y con todas las medidas de seguridad, nos pudimos conocer y al principio era como extraño, pero luego nos mirábamos y era como, había muchísimo cariño y yo hablaba de su madre como si la conociera realmente en persona y al final yo le dije, es que yo a tu madre la quiero aunque no la conozca, la tengo cariño y entonces él me dio las gracias, ¿no? Y ahí fue como una especie de, nos emocionamos mucho los dos y fue un encuentro, la verdad que muy bonito y son relaciones que no se olvidan nunca, yo creo. Relaciones que evidentemente se van tejiendo a través de este libro, de Espasa, de este libro llamado Noche y niebla en los campos nazis. ¿Por qué ese título, Mónica? Pues porque Noche y Niebla era el distintivo que algunos prisioneros, ellos y ellas, les ponían los nazis cuando llegaban a los campos de concentración, esa NN, Nacht und Nebel, que es el término en alemán, y que cuando se lo colocaban en su chaqueta o en su vestido cosido, eso significaba que estaban destinados a la cámara de gas. Es decir, esta persona estaba destinada a no sobrevivir nunca, a padecer lo mismo que el resto, incluso más, pero el destino final era precisamente ese. Pero es curioso porque este término de noche y niebla no está elegido al azar por los nazis, como nada en el tema del holocausto. El término de noche y niebla, Hitler lo elige sacándolo de un canto una ópera de Wagner que se llama El Oro del Rin, y allí hay un canto que se llama Noche y Niebla, que emularía la noche a lo negro, que era la muerte o es la muerte, y en este caso la niebla al color grisáceo del humo que sale de las chimeneas, ¿no? Entonces esto sería pues muy poético, aparentemente poético, pero tiene un trasfondo muy terrible, porque al final utilizó ese canto de la ópera de Wagner para señalar a un grupo de prisioneros que iban directamente a la cámara de gas, y además hizo un decreto ley en el año 41 para poder utilizar esos traslados ocultos y sin registros de esos prisioneros de una manera legal. Es decir, Había una ley que decía que, en este caso, el nazismo, el Tercer Reich, podía detener a presos políticos, a personas que estaban en contra del régimen, y trasladarlos sin ningún tipo de registro y ocultos a la sociedad, y luego llegar al campo de concentración y cargárselos. Algo que era terrible, tremendo, como muchas de las acciones premeditadas que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial en campos como los que hemos nombrado. Ahí hay una de las protagonistas de este libro, que se llama Lola García Echevarrieta, que tiene su paso por Mauthausen. ¿Quién era Lola? Bueno, es que Lola, a mí me parece, fíjate, una de las mujeres, ¿cómo te diría yo?, más claves de este libro. La apodaban Charlie porque se lo puso cuando estuvo también en la resistencia francesa. Era una mujer vasca, nacida en Bilbao, nacida además en un hogar muy modesto, con ideas anarquistas y comunistas. Se habían exiliado a Francia en su momento, pues porque eran perseguidos también, y se decidieron marcharse también a París. Esta mujer además tiene una relación sentimental con un hombre nacido en Carcassent, que es una población valenciana, y es una mujer que cuando llegó con los años a Carcassent, antes de ser deportada a los campos de concentración, antes de participar incluso en la resistencia, era una mujer que llamaba muchísimo la atención. Primero porque era una mujer, porque se convirtió en la primera secretaria de un pueblo, cosa que en aquel momento, hablamos de los años 33, 34, era una cosa inimaginable. Ahora es muy normal que las mujeres trabajemos, pero en aquel momento que una mujer trabajase era muy, muy raro, muy raro. Y se convirtió, me lo decía su sobrina Milagro, en una mujer de éxito. Era muy querida, revolucionó a los habitantes de este pueblo. Fue la primera mujer también en montar en bicicleta. Dices tú, madre mía, ¿qué periplo? Pues sí, ella lo consiguió, incluso en hacer excursiones a la montaña también se convirtió en la primera mujer. Una mujer que cuando regresó con su novio Joaquín, en este caso a Barcelona, y luego se marcharon de nuevo a Francia, trabajó para Pablo Neruda, como muchas de ellas. Pablo Neruda, que recordar que fue cónsul en su momento. Entonces también estuvo trabajando con él, perteneció esta mujer a los servicios secretos republicanos en Moscú, también tuvo vinculación con Moscú. Y al regresar a Francia, en todos esos viajes entre España, Rusia y demás, y cuando llegó a Francia, año 40 y tantos, 42 más o menos, se unió a la resistencia y se apodó Charlie, que es como la conocían. Y desgraciadamente, cuando la detuvieron, la llevaron a los campos de concentración, primero a una cárcel y luego a los campos de concentración, y nadie supo nunca su verdadera identidad. Es decir, cuando, como ocurría con muchas mujeres, llegaban, los nazis pensaban que eran presas francesas, no eran españolas, porque cambiaban su nombre, se ponían seudónimos, apodos distintos, y a la hora de registrarlas en el campo de concentración no aparece con su verdadero nombre, ¿no? Y en el caso de Lola fue una presa en Nachunnebel, es decir, fue una noche niebla, por lo tanto no hay constancia de que pasase por el campo de concentración como Lola García Echevarrieta. No hay un registro donde aparezca este nombre, ¿no?, de esta mujer. Estaba destinada a desaparecer, pero es verdad que era una mujer con tanto espíritu de vida, de fortaleza, de coraje y de valentía, que ese ánimo y ese optimismo que desplegaba hacia sus compañeras y también ese sentimiento de protección llevó al resto de las mujeres que estaban en los campos de concentración y de sus compañeras del barracón a sobrevivir, porque ella era la que hacía discursos en los barracones, se subía a un camastro y elevaba la voz y decía: venga, compañeras, tenemos que vivir, sois personas, no sois animales. Ella es la que era como una especie de ángel de la guarda y se llegó a convertir incluso en la madre de algunas de ellas. Es decir, allí era muy común en los campos que las mujeres entablasen pequeñas familias para ayudarse mutuamente. Y esta mujer tenía además una un, un, un sentimiento muy estricto de llevar, por ejemplo, lo que es el abatimiento, de combatir el abatimiento y el hundimiento moral, y la única manera de combatirlo era no intentar mantener una higiene dentro de lo que se podía. Y esta mujer lo conseguía medianamente, aparecer aseada, y luego pues ayudaba a las demás, cantaba con ellas, entonaba algún canto incluso, es decir, una mujer que muy valiente, y que sin ella muchas de ellas hubiesen fallecido. Y en esa, cuando llegó a Mauthausen, como tú bien apuntabas también, después de Ravensbrück, que la trasladan, vivió lo que es la escalera de Gusen, una escalera de 186 peldaños muy empinada, una escalera muy empinada que lleva una cantera de granito, donde los presos, ellos y ellas, tenían que subir la escalinata con piedras de entre 20 y 40 kilos de peso. Si ella pesaba 35 o 40 como mucho, imagínate, y eso hasta el final, hasta arriba. Y si se caían, los nazis las fustigaban con un látigo y las obligaban a volverse a levantar. Y cuando a veces algunas no podían más, las tiraban hacia el vacío, o incluso desde arriba ya también acababan lanzándolas al vacío, y les llamaban las paracaidistas o los paracaidistas, por el hecho de que terminaban al otro lado de la cantera, ¿no? Una mujer fascinante, que cuando sobrevive se reencuentra con su novio, regresan a París, están unos años y de repente hay una desgracia y mueren los dos, supuestamente, y digo supuestamente porque es lo que me cuenta la familia, por un accidente doméstico. La familia me sigue diciendo que ellos creen que fueron asesinados por algunos de los suyos, incluso, que pensaban que eran traidores, o incluso gente del bando franquista. Entonces ahí ya la incógnita es algo que no se puede desvelar, porque la policía en su momento en París cerró el caso como un accidente doméstico y ya no hubo más investigación. Especialmente relevante fue el caso de Violeta Friedman, por lo que evidentemente vivió, pero también por lo que generó y por los cambios que obligó a hacer. ¿Quién era Violeta Friedman, Mónica? Violeta Friedman es la única que no es española. Es nacida en Rumanía, una mujer judía que fue enviada al campo de concentración de Auschwitz con 14 años junto con toda su familia. Y ella es la única superviviente junto con su hermana Eva. El resto de sus familiares murieron la misma noche que llegaron. Ella con 14 años perdió a todo el mundo, como digo. Una tragedia terrible, padeció de todo. Una mujer que se hizo a sí misma y que cuando ya fue adulta, se casa, tiene hijos, decide separarse del marido. Hablamos de los años 50, 60. Muy valiente, por cierto, hacer ese tipo de cosas en aquel momento, y decide venir a España. Ella vivía en aquel momento en Caracas porque su marido era de allí, y decide venir a España a vivir con sus dos hijos, y durante 39 años es una mujer además muy culta, se rodea de gente bastante importante de la sociedad madrileña y española, una mujer que habla 6 idiomas, y de repente en los años 80, como digo, en silencio, con una depresión terrible, tristeza, siempre llorando, dormía de día y vivía de noche, porque de noche le venían terrores nocturnos y no podía dormir, como le pasaba a todas, es una secuela psicológica muy común en todas estas mujeres, y de repente ve en televisión a León de Grel, al general de las SS belga, negando el holocausto, y le ve en televisión española. Y entonces ella intenta llamar para parar esa situación, para decir su punto de vista. Este hombre, aparte de negar el holocausto, dijo que negaba las cámaras de gas, apoyó a Mengele, dijo que lo peor de la Segunda Guerra Mundial era que había perdido Hitler. Es decir, bueno, una serie de despropósitos en la televisión española pública, que es lo más curioso. Bueno, pues a partir de ese, ella intenta ponerse en contacto con varios medios de comunicación, se publican en El País varias cartas al director, y ambos se contestan, León y ella se contestan, pero él se lo toma todo con perdón, con el pito del sereno, o sea que le da igual y se lo toma un poco a cachondeo. Él estaba además muy apoyado por el régimen franquista aquí en España en aquel momento todavía, y claro, ella esta mujer, años 80, de repente, ¿verdad?, que era la democracia. Este hombre había sido, como digo, apoyado por el régimen franquista, ya estaba todo como muy olvidado en aquella época. Decide llevarle a los tribunales y plantarle una demanda. Y durante 7 años intenta que le condenen, y finalmente es el Constitucional quien condena a León de Grel, y le dice que lo que había hecho no era libertad de expresión ni de ideología, que estaba cometiendo un delito, ¿no? Un delito de odio y contra el honor de, en este caso, de los judíos, ¿no? De la etnia judía. Y ella gana esa batalla judicial y a partir de ese momento, en los años 90, el Código Penal español cambia, se modifica y se incluye un artículo donde se incorpora esos delitos de odio que ahora llamamos de odio. En aquel momento era el 600, ahora no me acuerdo del número, pero era unos artículos en concreto. Bueno, pues esa lucha tan magnífica que llevó a cabo esta mujer para que se cambiase el Código Penal español, hizo el 607.2, ahora me acabo de acordar, ese artículo llevó a que en España no se pudiese negar el holocausto y que estuviese condenado. Es verdad que luego hubo un error de interpretación, como suele ocurrir con el tema de los jueces aquí en España. Se suprime ese artículo en el 2007 y se vuelve otra vez a incorporar en el 2015 ya como delito de odio, que es el que conocemos, el artículo 510. Y gracias a esa mujer, hoy en día, si alguien públicamente da un discurso contra cualquier persona de una etnia distinta, cultura, orientación sexual diferente, ideología y demás, tiene pena de cárcel. ¿Qué ocurre? Que claro, en España también la justicia es bastante laxa y cuando hemos visto recientemente a personas señalar a los judíos, por ejemplo, que se ha visto públicamente, eso está contemplado, como digo, en el Código Penal y eso es condenable en un juzgado de lo penal. Pero bueno, como digo, eso tienen que también actuar de oficio y no se ha hecho. Pero gracias a esta mujer, a su lucha en España, los delitos de odio son un hecho. Hay que agradecerle esa lucha durante 39 años que estuvo en silencio y que decidiera finalmente romper ese silencio. Y hay que agradecer, yo para mí, la verdad que es uno de los personajes más emblemáticos de este libro, precisamente porque las minorías en nuestro país tienen sus derechos y están completamente protegidas gracias a Violeta Friedman. Y eso es una maravilla. Y sobre todo, que aquel día persona que promulgue un discurso de odio está cometiendo un delito, eso hay que dejarlo claro. Cuando llegaron a los campos de concentración, algunos fueron registrados como presas o presos, política, políticos, pero atrás les adjudicaron uno de los estatus más temidos, que da precisamente nombre a este libro, Nacht und Nebel, NN, Los Noches y Niebla. Además de estar privadas de libertad, tenían prohibida cualquier comunicación con el exterior, vivían en precarias condiciones y estaban condenadas literalmente a desaparecer porque su destino final era la cámara de gas. Este libro es una exhaustiva y rigurosa obra que Mónica González ha recogido en su biografía de 11 supervivientes españolas que, lejos de amedrentarse a las torturas sufridas a manos de los nazis, se rebelaron para luchar contra la opresión, el totalitarismo, y una vez libre, dedicaron gran parte de su vida a levantar la voz para que nadie olvidara la tragedia del Holocausto. Si les ha parecido interesante, si tienen ganas de saber más, pues no lo duden. Noche y niebla en los campos nazis, de una buena amiga de Mónica González Álvarez, para la editorial Espasa, que acaba de ver la luz y que contiene en su interior casi 500 páginas dedicadas a este interesante y apasionante tema que les recomiendo encarecidamente que lean. Mónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, José Manuel, como siempre, y yo solamente espero que con este libro la gente luche por la libertad, la democracia, la igualdad, la tolerancia y el respeto. Eso es lo que espero. Muchas gracias. Gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y esta noche se encuentra con nosotros un amigo investigador que se ha introducido por los vericuetos y por el mundo de la psicofonía, de la transcomunicación instrumental, para tratar de dar respuestas o ir incluso más allá de lo que es la obtención de lo que nosotros llamamos inclusiones psicofónicas. Él lo ha definido como conversaciones incluso con el más allá, o incluso ir a la misma fuente matriz de esos diálogos con ese otro lado. ¿Qué hay de real en todo ello? ¿Cómo lo ha conseguido? ¿En qué se diferencia a una base de instrumentalización de lo que es la transcomunicación instrumental? Pues de esta y de otras muchas preguntas le vamos a esta noche a hablar, porque con nosotros se encuentra Pablo Peñaranda. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Bauti. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en tu programa. Decía bien, ¿verdad? ¿Cómo se interesa Pablo por el tema de la psicofonía? Pues verá, Bauti, en este caso, junto con mi compañero Amalio, pues nosotros siempre hemos estado ligados al tema de misterio, hemos tenido bastantes salidas, que tú de esto sabes, ¿verdad?, con todo el aparataje, con diferentes enclaves, y siempre al margen de ello, siempre me centra mayormente en las voces más allá, parafonía, psicofonía, llamémosle como quiera. Y fue a partir de hace prácticamente 3 meses aproximadamente, cuando mi compañero y yo decidimos de crear, digamos, Mundo Parafónico, que en este caso él y yo llevamos para adelante el equipo, ¿vale? Y fue de manera casual cuando, pues, filtrando y demás y limpiando lo que es los registros, me di cuenta de que, dada la circunstancia, mi oído musical, porque soy músico, pero tengo un poco más fino en este caso, me di cuenta de que había ahí rebufos, que había algo, un algo, ¿no?, que llamó mi atención, me levantó la orejita, como digo yo, y a partir de ahí pues me di cuenta que efectivamente había voces y registros en un enclave, en este caso que con sumo cuidado no había contaminación acústica y demás, ¿vale? Y a partir de ahí pues nos desarrollamos en la materia. Dime una cosa, Pablo, ¿qué son las psicofonías? ¿Qué son las psicofonías? Bueno, yo me gusta más el término de don Germán de Argumosa en este caso, ¿no? Psico no lo veo yo en este caso apropiado, yo lo veo más mayormente parafonía. ¿Qué es lo que es para mí? Pues simplemente lo que es voces, bien sea de manera directa o de manera indirecta, como digo yo, o como es, por ejemplo, remanente que queda en el lugar, que tengo bastante, bastante parafonía, y prácticamente digamos que es las vivencias, para mí, las vivencias del otro plano. Prácticamente, porque escuchamos lo que están hablando en tiempo real, y tengo grabaciones, doy fe de ello, ¿vale? Preguntas más profundas, menos profundas, preguntas respuesta inteligente, y como pienso yo, dada la experimentación, Bauti, que es súper importante, creo que esto, a mi parecer, ¿vale?, mi más modesta hipótesis, pienso de que nos estamos acercando, tocando, mejor dicho, con la yema de los dedos, lo que es la frecuencia del otro plano. Nosotros prácticamente, Mundo Parafónico, no esperamos que haya una intrusión, ¿no?, que es lo que realmente siempre se ha hecho, ¿no?, poner un magnetofón, una grabadora y esperar que haya una intrusión, porque dada la circunstancia, y como te digo, tengo registro en el cual nos explican prácticamente lo que hay en el otro plano, nosotros nos acercamos a esa frecuencia, como te digo, de manera casual empecé a limpiar, y al parecer pues son frases enteras, en este caso, que nos explican detalladamente lo que son, lo que cómo van, esto, lo otro, ¿me entiendes? Es muy, muy, muy importante, y para mí un gran avance en este caso en el mundo de la parafonía o voces del otro plano. ¿Las psicofonías o parafonías son las voces de las personas fallecidas? Pues curiosamente, muy, muy, muy buena pregunta. En este caso, nosotros estamos abiertos siempre y dejamos la subjetividad siempre fuera, que vamos a investigar, ¿verdad? Nosotros vamos, digamos, llevando por bandera lo que es la parte científica, ¿vale? Buscamos una explicación. Yo no me vale, en este caso no me vale decir que esto es esto o lo otro, siempre preguntamos, ¿vale? Ahondamos. Y mi compañero Amalio, que está aquí conmigo también, pues en este caso hacemos preguntas muy, muy, muy profundas, ¿vale? Si hay otros planos, otros universos, si son en este caso entidades del futuro, ¿vale? Tenemos muchas preguntas profundas, y como digo, yo pienso que el haber tocado la frecuencia, llamémosle, del otro plano, no sabemos si hay un nivel, dos niveles, tres niveles, cuatro niveles, no lo sé. Estamos, digamos, como te digo, estamos viendo lo que es la punta del iceberg, pero sí que te digo que con preguntas y respuestas tenido, prácticamente el 95% de las veces sí que son entidades que en su momento eran terrenales y ahora mismo están ahí. ¿Por qué motivo? No lo sé, están estancados. Sí que por la experimentación y la experiencia nuestra, Bauti, sí que digo que son rebufos energéticos, ¿vale? Porque se aprecia perfectamente lo que es un rebufo energético, un zumbido cuando se acerca directamente o cuando toco la frecuencia de ellos. Y en base, creo yo, desde mi humilde opinión, Bauti, que dependiendo de la carga energética de cada entidad, así se manifiesta con más o menos claridad las voces del otro plano. Cuando hablamos de experimentación, Pablo, tú bien lo comentabas anteriormente, la investigación nos dice de ir, en este caso, a un determinado lugar, llevar la grabadora, podemos hablar ahora si quieres de grabadora, ponerla, hacer psicofonías abiertas, psicofonías cerradas, dentro de ese campo, ¿en qué se diferencia la investigación que hace Pablo Peñaranda de la investigación, por ejemplo, que podría ser cualquier otro investigador versado en temas de transcomunicación? Pues muy sencillo. Para mí, en este caso, Bauti, yo sí que de manera, llamémosle entre comillas, ¿vale?, con total respeto, de manera primitiva, siempre hemos estado grabando, tú lo has hecho, en este caso, y doy fe de ello. Con tus investigaciones, lo normal es, primeramente, buscar una hora adecuada, ¿vale? Porque la noche no es por capricho, porque yo tengo parafonía a las 10 de la mañana, ¿vale? Buscamos siempre lo que es la contaminación acústica, que sea la mínima. Siempre procuramos de ondear un poco lo que es la zona, ¿verdad? Que no haya, por ejemplo, vivienda cercana, etcétera, para poder descartar. Pero eso lo hacía yo de origen. Todavía lo hago, por supuesto, pero la diferencia, como tú marcas, es que lo que te dije antes, nosotros no ponemos simplemente la grabadora y ya está. Nosotros, una vez que ya realizamos lo que es las preguntas, el barrido de preguntas y demás, habiendo evaluado todo, como te digo, posteriormente nosotros lo que hacemos, una vez que estoy yo ya limpiando lo que es las parafonías, es que yo me voy directamente al registro de silencio. Esa es la diferencia que marca. Yo no espero que haya una intrusión, que haya una voz, que tengo muchas. Curiosamente, hace dos semanas casualmente tengo tres o cuatro que fueron directas, ¿vale? Cortijos jurados, por cierto. Y en este caso la diferencia es esa, que nosotros nos acercamos, haciendo la limpieza nos acercamos a esa frecuencia. Yo no espero que vengan, nosotros nos acercamos a ellos. ¿Os acercáis a ella? ¿Prefieres métodos digitales o prefieres métodos analógicos? Es decir, ¿prefieres el disco duro o prefieres la cinta de toda la vida? Bueno, en este caso pienso de que con la tecnología que hay hoy día, prácticamente sí que el registro es mucho más limpio, se escucha mucho mejor, ¿no? Pero como te digo, pienso que con el modus operandi que nosotros llevamos a cabo, me es independiente. Yo, una vez que tengo el registro, hago la limpieza y me es independiente que sea de manera analógica o no. Me es indiferente. Porque como te digo, nosotros en este caso, lo que hacemos es simplemente buscar silencio, Bauti. Prácticamente tú, cuando tienes, digamos, el programa de limpieza, lo tengo en pantalla, se ve lo que es el registro de las preguntas nuestras y automáticamente hay un silencio sepulcral. A partir de ahí es cuando yo, digamos, es como un ejemplo muy práctico, Bauti, que lo van a entender todos los oyentes. Es como cuando tú vas buscando una emisora de radio, ¿verdad?, y escucha pinceladas de la emisora, bien sea el locutor o un anuncio, ¿no? Escucha palabras sueltas. Eso es el símil que puedo hacer yo con las parafonías. Una intrusión directa es por la capacidad energética que tiene la entidad, de donde sea, que tiene la capacidad y tiene la fuerza para manifestarse. Y un ejemplo muy claro también, pienso yo, que es el tema visual. Igual que un fantasma, en este caso, tendrá una carga energética que algunos los pueden ver y otros no, ¿entiendes? Y igual pasa con el tema del audio. Independientemente de una manera u otra, nosotros buscamos el silencio y a partir de ahí nos acercamos a esa frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Estamos en ello, estamos ahondando, es lo que queremos nosotros. ¿Ves qué frecuencia específica está la banda del otro plano? ¿Vale? La frecuencia. Sí, y es como, perdóname, Bauti, como te he comentado antes, en el momento que está buscando lo que es la emisora, ¿verdad? Como te he comentado antes, va buscando, buscando, buscando hasta que das con ella, ¿vale? Digamos que está buscando la frecuencia para buscar bien bien perfectamente lo que es la locución, la voz, pues igual pasa con nosotros. Voy acercándome, hasta que ya con los parámetros que marcan, pues se aprecian los registros. Sería una suerte de experimentación de transradio, tal y como lo hacía Marcelo Bacci, y él, con aquella vieja radio de válvulas, lo que trataba era de conectar con esa frecuencia. Puede ser que fuese pionero en este caso y tuviera parte de la ideología que estamos llevando a cabo desde el mundo parafónico. Puede ser. También hay que tener en cuenta de que también Thomas Edison quería o llevó a cabo cierta experimentación para hablar con los muertos, prácticamente. Y como te digo, somos frecuencia, somos energía, Bauti. Y creo que es bueno ahondar en esto. Es buena noticia de que en este caso, desde mi parte más humilde, ¿no?, pienso y creo de que estamos tocando con los dedos la frecuencia del otro plano, y sí que habría en este caso mucho, mucho por recorrer, muchísimo que matizar. Cuéntame algo, Pablo. Cuando empezáis a experimentar, cuando comenzáis a realizar todo este tipo de experiencias, ¿qué hechos os sorprendieron como para decir esto no son psicofonías y son conversaciones que estamos teniendo con el otro lado? Pues en el momento de que ya escuché los rebufos y ahí había voces, y a la mayoría que iba limpiando, a mayoría que iba saliendo registros de voz. Es como te digo, esto es la punta del iceberg, estamos matizando esto cada vez más y estamos a un clic prácticamente, que Dios quiera que demos la clave completa, con o sin ayuda, ¿vale? Y nos dimos cuenta de que la diferencia de que había frases enteras, totalmente, Bauti, impresionante. En este caso casi podemos esclarecer prácticamente, entre comillas, un crimen a las afueras de Málaga, en el cual pues estuvimos investigando y al parecer mi amigo que vive en la zona me dijo que allí había ocurrido un incendio. Prácticamente discrepo con mi amigo prácticamente porque después con las grabaciones no fue un incendio, fue un asesinato de toda la familia, entre comillas, ¿vale? Tengo las grabaciones. ¿Y tú, en esas pruebas, en esas experiencias, preguntas que contestan, hay una bidireccionalidad en lo que es el diálogo transcomunicativo? Pues sí, en este caso es variopinto, como te he comentado. A lo que, por ejemplo, como símil, tenemos los fantasmas, los espectros, que tú bien sabes que el espectro en este caso hace un recorrido en el cual no interactúa con lo que están allí en el lugar, ¿verdad? El fantasma sí. Pues en este caso el símil lo hago con los audios. Hay multitud de respuestas que son inteligentes, ¿vale? Por ejemplo, preguntando la edad, preguntando cómo están, etcétera. Y sin embargo, hay otro remanente espectral, llamémosle así, el término, ¿vale? Un registro espectral en el cual, por ejemplo, pues son sonidos y remanentes, por ejemplo, de la guerra civil que obtuvimos en la fábrica antigua de azúcar de Maro, en Málaga, con aeroplano y todo de fondo, ¿vale? Fue impresionante, ¿eh? Y también en este caso, pregunta y respuesta inteligente, como te digo. Son variopintas las respuestas que podemos tener, pero el 95% de las veces son pregunta-respuesta inteligente, Bauti. Y si no es inteligente en este caso, perdona, si no es inteligente, es lo que ellos están en ese momento hablando, que también es una incógnita, que no sabemos en este caso, dada la experimentación que llevamos a cabo, si ellos con totalidad nos ven y nos escuchan, y parece que otros no. Eso ya es otra incógnita mayúscula, ¿vale? No sabemos por la carga energética o en el portal que están, si tienen la capacidad de vernos con claridad algunos y otros no. Curioso. ¿Qué es lo más sorprendente que te has encontrado en tus investigaciones? Lo más sorprendente, ¿a qué te refieres? En el término parafónico, ¿verdad? Sí, claro. Pues en este caso la pregunta de, por ejemplo, una psicofonía, parafonía, que me dejó un poquito, pues, traspuesto, ¿no? Cuando preguntamos en este caso, creo que recordar qué es lo que había en el otro plano y demás, ¿vale? Concretamente tengo dos, Bauti, para hacerte más exacto. Mira, te voy a comentar la primera. La primera fue obtenida en Maro, ¿vale? La fábrica de azúcar, como te digo, estaba mi compañero y yo haciendo un barrido de preguntas en diferentes puntos de la zona, de la fábrica. Y concretamente, vamos, ya vimos que allí no había nadie, lo típico, ¿no? Cuando vamos a investigar, procuramos que sea a cierta hora, que no haya nadie en el lugar y demás. Y mi amigo Amalio, mi compañero de la aventura, pues hizo una pregunta muy precisa, que en este caso hipnosis tremenda, se escucha la voz de masculina de un hombre bastante enfadado, que dicen: tú estás loco, que no son puertas, que son portales, cojones, tal cual, literal, ¿vale? Con perdón de la palabra, así lo dijo. Y al final dice: no lo puedo ver. Estaba como enfadado. Al parecer él estaba seguro de que son portales, que no son puertas. Esa es una que me dejó, te lo juro, me dejó una semana dándole vuelta y vuelta y vuelta. Tenía el soniquete de esta entidad, este hombre, la tenía en la cabeza dándole vuelta. Me sorprendió bastante. Y la segunda, Bauti, sí, sí. En respuesta a también mi compañero que le preguntó en este caso, creo recordar, que igualmente le preguntó que cómo podían pasar de un lado a otro, tal, y se escucha tres entidades, tres, que una de ellas dice: te estoy viendo, y dice otra: desde otro plano, con este acento andaluz, ¿vale? Desde otro plano. Y una tercera dijo: somos aire. Esa me dejó, imagínate, fuera de juego. Para mí esto es prácticamente nuevo, porque como te digo, yo también experimentaba antiguamente la antigua usanza, pero haciendo esta limpieza como que te queda un poquito, y de esas tenemos varias, son muy profundas, la verdad. Es, digamos, una respuesta de lo que ellos ven, de lo que están haciendo ahí. Y prácticamente, como te digo, día a día, pues estamos llevando a cabo, en la medida de lo posible, salida y experimentación, como te digo, para dar rienda suelta a esto. Dentro de lo que es el fenómeno que comentas, hay ocasiones en las que, en estos últimos tiempos, se ha puesto de moda una máquina que es la Spirit Box. La conozco. Que, de alguna forma, también se basa en un principio similar, ¿de acuerdo? Evidentemente jugando siempre con esas frecuencias de las que tú hablabas. ¿Existen analogías entre ambos sistemas? Hombre, Bauti, cabe destacar, tú lo sabrás muy bien, que creo que en 2002 fue cuando, científico puede ser, que llevó a cabo lo que es el invento de la Spirit Box, de la caja fantasma, y precisamente el inventor, pues, el uso que le quería dar era para contactar con otros universos. Prácticamente con el fenómeno OVNI, extraterrestre. Es cierto. Cierto, ¿verdad? Y prácticamente sí que es verdad que en los últimos años, pues, no puede faltar en la mochila de un investigador o curioso, como soy yo en este caso. Sí que es verdad que nosotros, tanto mi compañero como yo, en este caso sí que lo hemos llevado a cabo bastantes veces, pero como te digo, yo me inclino mucho más directamente a las parafonías, desde siempre, la verdad. Sí que es una herramienta muy útil, porque a veces te da preguntas, respuestas inteligentes, y yo con eso me quedo. Pero en este caso sí. Puede que en este caso, pues, tenga la capacidad de que mediante el aparato tenga la facultad de manifestarse, o bien por una cosa o por la frecuencia, no lo sé. Es un apoyo, sí, en este caso sí, es un apoyo, pero no. En este caso nosotros nos centramos mayormente a la manera directa. Y más con la metodología que estamos llevando a cabo, Bauti. ¿Qué puede aportar el sistema de Pablo Peñaranda y de Amalio a lo que es la transcomunicación instrumental en el siglo XXI? Pues a mi parecer, Bauti, yo creo que es un avance bastante importante. Como te dije anteriormente, al inicio, nosotros no esperamos que ellos, por la fuerza o carga energética que con la experimentación estamos llevando a cabo, no cabe duda de que ellos están ahí, son carga energética. Algunos pueden directamente acercarse, otros no, y yo creo que lo que puede aportar sinceramente es acercarnos a la frecuencia directamente. Llamémosle X, esto es ciencia, esto es matemática, esto tiene que ver un momento en el cual pues veamos de una manera u otra que la frecuencia de ellos oscila en una horquilla de entre tantos gigahercios y tantos gigahercios, a mi parecer. Y directamente cuando tengamos esa llave, pues imagínate. Cuando tengamos esa llave, ¿se podría hablar con el otro lado abiertamente, como el que hace una llamada telefónica? Sin duda. Tengo algunas que son algunos registros que parecen un teléfono móvil, Bauti. Lo que pasa es que, claro, dada la circunstancia de casualidad, como te digo, que me metí en esto, en este fregado, como digo yo, era la duda que tenía yo. Digo, ¿esto qué es lo que es, Dios mío? ¿Esto cómo puede ser posible que estén diciendo esto y frases enteras? Pues sí, es como te digo, perfectamente se podría escuchar. Matizando un poquito los valores técnicos, podríamos matizar mucho más y acercarnos perfectamente y hablar con ellos directamente. Con los que tengan la suficiente carga energética, a mi parecer, por supuesto que sí. Podemos hablar perfectamente de tú a tú. hablar de tú a tú, hablar directamente con esos otros planos de los que nos está hablando de nuestro amigo Pablo. ¿Qué te dicen expertos con los que sé que has hablado de este tema? Pues nada, los expertos que he podido hablar en este caso, pues relativamente poco y mucho, ¿no? En este caso tuve la oportunidad de hablar con Pedro Amoró, un referente, ¿no?, en el mundo psicofónico y en el mundo del misterio, y se lo comenté por encima, pero prácticamente, como te digo, al parecer todos reúnen que no saben prácticamente lo que yo llevo a cabo, ¿vale? Tuve la oportunidad también de estar en el programa de Joaquín Amenza, ¿vale?, el último peldaño, que se lo agradezco de verdad, de corazón, en el cual pues estuve exponiendo una serie de ellas, pero como te digo, al parecer, como esto no se lleva a cabo, a mi parecer, no lo sé, lo desconozco, y si es así, no lo he visto por ningún medio ni por la red, pues en este caso es como si yo presentara 5 o 6 parafonías pues de toda la vida, ¿no? Se escuche mejor o peor. Pero pienso, Bauti, que aquí la importancia no es que ahora mismo se escuche mejor o peor, Bauti. Aquí lo importante es la punta del iceberg, que aquí prácticamente estoy tocando con la yema de los dedos, como dije al inicio, y hay que seguir matizando para, como tú dices, poder hablar con ellos como si fuese un teléfono móvil. Pues será nuestro amigo Pablo, en este caso Peñaranda, que nos ha estado comentando precisamente esa técnica que él tiene tan particular, junto con su compañero Amalio, de practicar quizás una nueva forma de transcomunicación instrumental. Yo te voy a pedir, Pablo, que la próxima semana estés con nosotros nuevamente, que nos envíes inclusiones, las más claras que puedas tener, para un poco comprobar y ver todo lo que nos estás comentando y darle continuidad a esta primera entrevista que te hacemos, para también ver, que esa comunicación con ese otro lado pues puede ser posible, puede estar cerca. Y, ¿por qué no?, nos podemos encontrar ante una nueva etapa. ¿Quién sabe? Pues sí, en ese caso es lo que pretendo únicamente es, en cierto modo, pues dar a conocer esto, ¿no? Porque pienso que esto para mí es un hito, ¿no? Tú imagínate en este caso que perfectamente, entrando más en materia y perfeccionando lo que son las técnicas, con o sin ayuda, como digo, imagínate la facilidad de tener, que te digo yo, un aparato, en este caso ya hecho a conciencia, en el cual pues oscile la frecuencia de ello. Sería tremendo poder hablar con un familiar que esté en este plano o no, porque yo a título personal he hecho investigación en mi casa mismo, y en mi casa pues ha aparecido en este caso registro de entidades que no son familiares míos. Es otra cosa que me gustaría decirte más adelante por experiencia propia, porque es sorprendente, Bauti, muy, muy sorprendente. Y bueno, cuando estás en una casa de nueva construcción y se dan positivos, ¿cómo se explica si son edificios nuevos? Bueno, pues me voy a adelantar un poquito, voy a matizar un poco lo que te he dicho que lo íbamos a dejar para el próximo programa. Mira, es súper, súper curioso, ¿vale? Como te he dicho, que en mi casa también hice experimentación, ¿vale? Salieron, por supuesto, ¿vale? No eran familiares míos, en absoluto. Por cierto, saludaron a mi madre, me dijeron claramente, desde donde estamos, saludos a Tony. Eso ya me quedé un poquito trastocado, ¿vale? Mi madre, imagínate, mi madre que está un poco al margen de este mundo, le iba a dar un paro cardíaco. Dice, niño, ¿esto qué es lo que es? ¿Vale? Y curiosamente, hace una semana, aproximadamente, mi compañero Amalio, ¿vale? Como te digo, está aquí al lado mío, pues de la fe de ello, me dijo, Pablo, mira, en este caso, pues mi casa se ha puesto sola lo que es la maquinilla de afeitar, que estaba en el cuarto baño, en la caja metida, ¿vale? Se puso por 2 veces, se puso en funcionamiento, así porque sí. Total, que a los pocos días, pues Amalio me dice, Pablo, mira, estoy solo, ¿vale? Pues voy a hacer un aislamiento en el cuarto de baño y voy a hacer un barrido de preguntas durante 6 minutos para ver qué sale. Como él sabe la metodología nuestra, yo sé, doy fe de ello, que donde vayamos voy a obtener respuesta. En mejor o peor se escucha, pero hay respuesta, ¿vale? Eso es lo que te digo que es importante. Total, que él me mandó, dice, Pablo, te mando los 6 minutillos, ¿vale? A ver qué sale. Él tiene la certeza de que yo iba a pillar algo. Y curiosamente, efectivamente, salieron varias voces, ¿vale? Diferentes entidades, tanto masculina como femenina. Y al parecer no recuerdo, porque como te digo, hace 4 días prácticamente, cuando yo todavía estoy limpiando parte, en el cual, pues, en resumidas cuentas, no con las palabras específicas, porque no me acuerdo cómo te digo, pero dijeron que era una broma, ¿vale? Uh-huh. Era una broma que le habían hecho a él. Y Amalio le preguntó, porque nosotros lo que hacemos, que es muy curioso, cuando estamos preguntando, lo que hacemos es hacerle, por la experiencia propia, ¿vale?, hacerle sentir cómodo a las entidades. Y tengo, hago un kick aquí, porque claro, como te quiero contar todo tan detalladamente, para que tanto los oyentes como tú, en este caso, sepa con lo que hacemos, te digo esto porque matizándole en pregunta, porque le preguntamos que si están molestos, ¿por qué están molestos? Y en varias de ellas coinciden, ¿vale?, en todas ellas, porque siempre preguntan lo mismo. Curioso. Están como ya enfadados, están hartos de que preguntemos siempre lo mismo. ¿Hay alguien aquí? ¿Un golpe? Si hay alguien aquí, estamos, eso está muy, como digo yo, muy trillado ya. Nosotros cuando vamos a un lugar, pues, lo que hacemos es sentir, hacer sentir cómodo. Y funciona. Funciona porque se encuentran más cómodos y se acercan, no se alejan. Y a Mario le preguntó, bueno, ¿tú con qué número de la maquinilla te afeitaste? Yo me afeito con el 4. Y respondió una voz masculina, el 3. Es curioso. Curioso. Es muy curioso. Muy, muy curioso. Muy curioso, Bauti. ¿Conoce, siguiendo esta línea de preguntas, conoces también otros métodos que hay de investigación, como por ejemplo el Ovilus, que te viene también a dar fluidez dentro de una conversación? Lo conozco y curiosamente por ti, porque sé que tú lo has utilizado mucho y es impresionante, la verdad. Yo me inclino más por la Ovilus que por la Spirit. Lo que en este caso desconozco, no sé si por carga energética o no sé prácticamente lo que es el funcionamiento como tal. Yo sé que sí, tú lo utilizas, que eres pionero, incluso te lo han hecho para ti, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y en sí. Este caso es que no sé, prácticamente sí que lo veo como una herramienta. Y como te digo, las veces que lo he estado escuchando en experimentación, por ejemplo tuya, me resulta súper, súper interesantísima, la verdad que sí. Y me inclino incluso más, no sé si está ligado o no por la carga energética y va ligado de la mano a lo que nosotros hacemos, pero me inclino más por ahí. Fíjate lo que te digo, me inclino más por lo Virus en relación a nosotros, al mundo parafónico, que directamente a las piribos. Pues, Pablo, te vamos a emplazar para la próxima semana. Vamos a hacer una recopilación de esa psicofonía, bueno, de esas conversaciones con ese otro lado de las que nos hablaba, y vamos a continuar esta charla para ver si realmente se dan los primeros pasos hacia la transcomunicación instrumental del siglo XXI, ¿te parece? Ojalá fuese así, estaré encantado y estaremos encantados, mundo parafónico y el que habla, de estar en tu programa y todo lo que sea un avance para este mundo del misterio, que creo que todos compartimos el mismo ansia, ¿no?, por naturaleza, y nada, todo lo que sea aportar y sumar, bueno, Bauti. Muchísimas muchas gracias. Gracias por haberme aportado, en este caso, la oportunidad de estar en tu programa. Encantadísimo siempre. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy, por desgracia, David Parcerisa no puede estar. Yo ayer estuve hablando con él, preparando esta charla de hoy y todo eso, y bueno, pues el pobre pues ha tenido un problema familiar que le ha impedido de alguna manera estar aquí con todos nosotros, pero bueno, yo voy a intentar suplirle, cosa muy difícil, porque David es una especie de enciclopedia ambulante que lo sabe y que está muy metido dentro de todo. Yo creo que, no sé si vosotros sabéis que David está muy introducido en el tema psicofónico, él experimenta a diario, obtiene resultados, me envía muchas de sus grabaciones para analizar, para ver y tal, ¿no? Y por desgracia, no va a poder estar hoy aquí. Pero bueno, vamos a intentar, aunque sea brevemente, hablar sobre el tema de la psicofonía. ¿Y por qué? Pues porque yo me dedico al tema de la psicofonía, las casas encantadas, el mundo de la fantasmogénesis y, por supuesto, pues lo que creo que ya todos sabéis cada vez que veis un poco este decorado que tengo de atrás, que no es un croma, es decorado real, esto está ahí. Y bueno, es una parte muy chiquitita de mi laboratorio donde, bueno, pues yo estudio. Yo quiero, sobre todo, aclarar muchos puntos importantes que habéis estado viendo en el canal mío en Aventura del Misterio últimamente, bueno, desde hace mucho tiempo, pero que yo llevo muchos años investigando. Y es precisamente algo que creo que debemos tener en cuenta todos los investigadores. Y ahora me pongo la gorra de investigador y quiero que todos vosotros forméis parte de esta investigación, ¿vale? Digamos que esta pequeña charla, esta pequeña conferencia, no es ni más ni menos que poner en juego encima de la mesa determinados puntos, determinadas pautas que muchas veces no se dicen, pero que están ahí. Y todo con respecto al tema psicofónico. Cuando nosotros nos vamos a hacer investigación de campo, sí, nos llevamos detectores, estos aparatitos que no los veis, pero los tengo yo todos por aquí detrás, que son detectores de presencias, detectores de por cámaras infrarrojas y todo este tipo de cosas, ¿no? Forma parte un poco de la investigación que yo inicié hace muchísimos años, donde, o sea, de los equipos de investigación. ¿Por qué un detector electromagnético? ¿Por qué un detector de infrarrojo pasivo? Ojo, pasivo, ya lo explicaremos. ¿Por qué determinado tipo de detectores de biomasa, de presencias y demás? Yo lo primero que quiero que sepáis es que nosotros siempre intentamos trabajar desde un punto de vista técnico correcto. De manera que siempre vamos a intentar utilizar metodología para poder llegar a investigar, a analizar, a escudriñar algo que realmente sea de interés para nosotros. De poco nos sirve utilizar un detector de campos electromagnéticos o unas varillas de radiestesia, como muy bien habéis visto que en Aventura del Misterio estamos haciendo con nuestra querida Marta Ruiz de Rojales Misterioso, que os recomiendo su canal, echarle un vistazo, porque el mundo de la radiestesia, y ya nos lo decía José Manuel García Bautista hace unos instantes, está abriendo mucho camino, siempre ha estado ahí, las líneas telúricas, las líneas ley, pero ¿qué es lo que pasa con esos lugares de poder? ¿Por qué están así? ¿No os habéis dado cuenta de que en determinados poblados, y podéis ver los vídeos de Aventura, donde Marta y yo, pues por ejemplo, nos vamos a poblados íberos, que tienen miles de años de antigüedad y que ya aquellos sabían cómo, de algún modo, construir sus viviendas para evadirse de los puntos negativos? ¿Qué es lo que pasa con todas estas energías? De poco sirven todos estos aparatos, varillas y péndulos incluidos, si no sabemos utilizarlos o por lo menos para qué. Y al fin y al cabo tenemos que tener muy claro que cada vez que utilizamos estos aparatos, estos detectores, estas cámaras infrarrojas, nos van a arrojar resultados que tenemos que pensar en ellos. No podemos dejar ahí la cosa. Y esto va dirigido a todos los investigadores, a todos los amantes del misterio, que por lo menos se han planteado alguna vez el para qué sirve todo esto, que todo tiene una explicación. Los detectores de campos electromagnéticos parten de una base. La primera, y esto la gente los utiliza, sí, ha habido una movida electromagnética, sí, pero ¿por qué? ¿Vale? Y ahí nos detenemos un poquito y pensamos, ¿qué es un fantasma? Y no voy a decir la famosa frase de un fantasma soy yo, porque a lo mejor sí que tengo algo de fantasma. No riáis, por favor, ¿eh? Pero sí es verdad que nos preguntamos qué es un fantasma. Al fin y al cabo, se trata de una alteración electromagnética. Yo hace muchos años di una conferencia en el Magic. Hubo muchísima gente. Creo que una de las conferencias en España que yo he dado con más gente presencial, ¿no? Fue impresionante. Y hablé sobre la luz de los fantasmas. ¿Existen los fantasmas? Yo os puedo asegurar que sí existen. ¿Me conocéis? Sabéis que, pese a que yo soy bastante exagerado en algunas cosas, soy muy escéptico y también bastante cientificista. Me gusta siempre tener una explicación desde un punto de vista lógico y por lo menos que se acerque a la ciencia, sin serlo, porque no olvidemos que no podemos confundir la parapsicología con la ciencia. Tienen métodos de investigación distintos y tienen pautas distintas que la hacen ser diferente. Ni mejor ni peor, diferente. ¿Pero qué es un fantasma? Cuando yo di esta conferencia, expuse un trabajo que estuve realizando de investigación donde yo comprobaba la longitud de onda de los fantasmas. Comprobaba qué alteración podría llegar a tener la visión de un fantasma. ¿Por qué un fantasma se ve? ¿Por qué un fantasma lo capta una cámara? ¿Por qué? Al fin y al cabo, debería de ser porque el CCD, la cámara, el aparatito que tiene detrás la lente, ha llegado a captar en su espectro visual esa imagen evanescente que nos deja la visión de ese fantasma. ¿Por qué hay ocasiones en las que unas veces algunas personas pueden verlos y otras no? Todo parece que está relacionado con la luz. Yo fui descartando, ya lo sabéis, pues en libros como el mío, el gran libro de las psicofonías u otros, fui descartando hipótesis. Fui dándome cuenta de que cada vez que vemos un fantasma, cada vez que se produce, tenemos dos formas de interpretarlo. Técnicamente, ojo, para investigadores. Primero, desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista de la percepción extrasensorial, que nos daría un psiquismo por parte de una persona, de un testigo, y el segundo, por parte de nuestros aparatos, técnicamente, que sí, que lo captan. Ahí tenéis fotos de fantasmas, como por ejemplo algunas de las que yo capté, y hablo de lo que yo capté, y hay muchas más de las mías, ¿eh? Pero yo, bueno, pues tuve la oportunidad de captar uno en el preventorio de Aguas de Busot, o de Aigües, conocido como el de Aigües hoy, pues en el que se veía una figura. ¿Qué es esto? ¿De dónde sale? Bien, ¿por qué la cámara lo capta? Parece que todo obedece a una carga electrostática. Parece que cuando desechamos todas las hipótesis que puedan llegar a explicar la presencia de un fantasma, nos tenemos que quedar con una alteración de los campos electromagnéticos. Nos tenemos que quedar con la teoría de que un fantasma es una alteración espacial de los gases que componen un cúmulo cercano a nosotros. Y es por ello por lo que se ve. ¿Por qué se ve una lámpara de neón? ¿Por qué? Porque los átomos del neón expulsan electrones que forman luz. Y esa es la forma en la que nosotros lo vemos. De este modo, si nosotros ponemos determinado tipo de generadores de alta frecuencia, y digo allí porque allí tengo mis aparatos de alta frecuencia, donde emiten una cantidad de energía irradiada, como los carretes Rumford, estas bolas de plasma tremendas, ¿no?, que emiten rayos y chocan contra un campo electromagnético de este tipo, contra un cúmulo fantasmal, lo hace visible. Y es por ello por lo que, después de estudiar todos estos planteamientos, todas estas hipótesis, me tuve que quedar con la frecuencia de la luz electromagnética. Me tuve que quedar precisamente con la electroluminiscencia. Y es por ello por lo que utilizamos este tipo de aparatos, de detectores de campos electromagnéticos. No es que salgamos en un programa de televisión de estos que se hacen nacionales y empecemos a poner una spirit box, empecemos a poner un detector de campos electromagnéticos, la máquina que hace ping, como decía El sentido de la vida. Os recomiendo esa película de los Monty Python, ¿eh? Ya sé que soy muy antiguo, pero es que los Monty Python nunca perecen. Os lo recomiendo. Entonces, ¿cómo estudiamos todo esto? La psicofonía. Y ahora nos metemos, no sé cómo vamos de hora, bueno, ya me he pasado, pero bueno. La psicofonía se subdivide en determinados puntos. Primero, microfónica. Segundo, portras radio. Tercero, voces directas o paranormales. Así de sencillo. Tres tipologías. Pero dentro de cada una de ellas tenemos una explicación ante cada fenómeno que se aparece. El primero de ellos, las psicofonías microfónicas, son las que a mí me gustan, me encantan. También me encanta el trasradio y las voces directas. Pero bueno, las psicofonías microfónicas son las obtenidas por un micrófono. Un micrófono y un aparato que registra. Lo sabemos. No me voy a meter con la historia de Fredrik Jürgensen cuando descubre las psicofonías en el 59, porque yo creo que todos ya más o menos lo conocemos un poco. Pero sí es verdad que estas psicofonías eran de origen microfónico. Un micrófono capta ondas de presión de aire y lo trasduce a un sistema electrónico que a su vez lo deja grabado en un soporte. Esto es una psicofonía. Y así es como nosotros tenemos que entenderlo. ¿Qué es lo que altera esa psicofonía? ¿Qué es lo que le da soporte a esa psicofonía? Sabemos que el aire es el elemento por el que se transmite el sonido. Sin aire no hay sonido. Por lo tanto, no hay psicofonía microfónica. Puede haber la herciana, como muchas veces yo he obtenido, pero no microfónica, porque es indudable que no se propaga el sonido. Entonces, si el aire hace que se oiga la capacidad microfónica, ¿qué, con perdón, narices tenemos delante que hace que la psicofonía se exponga? Al fin y al cabo, es una portadora. Y esa portadora, nosotros, los investigadores, utilizamos a veces determinado tipo de sonidos, determinado tipo de ruidos ambiente, como por ejemplo dejar caer un chorrito de agua, como hace nuestra querida Piti, que le envío un beso muy fuerte desde aquí. Y que con el gorgoteo del agua capta inclusiones psicofónicas. ¿Qué son estas psicofonías? Del tipo microfónico, tenemos dos subclases, la psicofonía espontánea y la psicofonía por absorción. La psicofonía espontánea es la que ponemos un grabador y se queda grabada. Así de claro. La psicofonía por absorción es la que, utilizando ruidos ambiente como una pisada, ¿vale? Una pisada, no un golpe proporcionado por el investigador que lo único que hace es ensuciar la grabación, utiliza la cola de sonido para quedarse introducida. Al fin y al cabo, tenemos que comprender una máxima. Y por favor, no olvidéis nunca esta máxima. Insisto, estoy hablando para espectadores y para investigadores, que sé que hay muchos. No sé cuántos somos, pero ahí estamos. Toda psicofonía que se graba necesita una energía. ¿Por qué? Vivimos en un mundo de tres dimensiones, alto, ancho y profundo. Luego hablaremos de otras en las que os vais a quedar alucinados, no sé si lo habréis visto, con algunos de los registros sonoros que vamos a presentar a continuación. Con lo cual, lo que quiera que sea, tiene que interceder en nuestro mundo, en nuestro universo dimensional, para mostrarse. No os hagáis cambalaches mentales. No hay ningún fantasma que se ponga al lado del micrófono. No. Se necesita una energía que forme esa psicofonía. Esa energía en una psicofonía espontánea es sutil, débil, lenta, leve. Y es por ello por lo que muchas de las psicofonías espontáneas que tienen calidad 10, es decir, que se escuchan muy bien, pues se escuchan muy bien, valga la redundancia. Y se escucha muy bien porque hay silencio, hay poco sonido, pero hay sonido. Las psicofonías espontáneas parten todas del sonido ambiente. Las psicofonías por absorción, que sé que no os gustan, a mí tampoco, a Bea tampoco, no les gusta, no gustan, y lo sé porque están sucias, pero no por ello dejan de ser psicofonías sumamente interesantes. Llevo mucho tiempo estudiándolas. Y en Aventura del Misterio, en YouTube, aquí en el canal mío, podéis ver que captamos psicofonías por absorción verdaderamente asombrosas. No todas valen. Yo cada vez que las expongo, sí que os pongo calidades. Por favor, mirad eso. Las calidades. Pero el origen, la génesis, es la misma. Una transformación energético-sonora. No sé en qué página, pero aquí en este libro yo hablo de eso. De la hipótesis que yo establecí de la transformación energético-sonora, que parte de unos estudios que yo estuve realizando aproximadamente en el año 2000 y que, bueno, pues que dieron como objeto mi primer libro de psicofonías. fueron 5.000 experimentos contrastados en los que yo saqué estadísticas, saqué factores de producción, saqué hipótesis y planteamientos para la investigación sobre el fenómeno psicofónico. Es por ello por lo que os pido que reflexionéis y que no todos los ruidos que tenemos son psicofonías. No, podrían, sí, podrían tenerlo, pero no todos son válidos para exponer. Si yo os expongo algunas de las psicofonías que creo que he podido captar, que son de origen por absorción, vosotros vais a pensar que yo abro una puerta y estoy escuchando psicofonías. No, por favor. Debemos de quedarnos con las psicofonías que mejor se escuchen. Y no pensad por vosotros mismos. Pensad por todo lo que hay detrás de vosotros. Si vosotros exponéis en un programa, en vuestros canales, que son maravillosos todos, de YouTube, exponéis psicofonías que no se oyen bien, estáis quitándoos credibilidad. Y eso me hace daño a mí, porque me duele, porque soy un investigador que ama el fenómeno, ama el misterio, y quiero defenderlo a muerte, pero con lógica, con cabeza. No todo puede llegar a ser audible por todo el mundo. Yo tengo psicofonías que escucho perfectamente, y que otras personas no lo escuchan. Ahora vamos a poner una que para mí ha sido un antes y un después. Yo, me equivoco mucho, mucho. El que más se equivoca, seguro. Pero tenemos que ser consecuentes de que no tenemos lo que es el beneficio del acierto máximo y la corrección total. Muchas veces nos equivocamos. Muchísimas. Muchas veces nos dejamos influir por nuestra propia consciencia y nuestra propia psique. Y entonces tenemos que cribar un poco lo que es la paja del trigo. La paja del trigo que nos daría la paja por un lado, que sirve para alimentar al ganado, y el trigo que sirve para hacer pan. Quedémonos con el pan, que por lo menos nos va a sentar mejor que la paja, porque yo no sé qué pasaría si comiéramos paja o algo así, pero es indudable que no es lo mismo. Y quiero deciros con todo esto que tenemos que guardar esa seriedad de exposición. No podemos quedarnos con lo que sea. Yo, en las aventuras de misterio que veis, muchas veces pues grabamos cosas que me gustaría poder aceptar como psicofonía, pero no puedo darlas por válidas. Y tenemos que ser rigurosos. Y os lo digo a todos con muchísimo cariño, con muchísimo respeto y con el único interés de que mostremos pulcritud. Hemos visto que las psicofonías se forman por psicofonías microfónicas, por transradio y voces directas. Las psicofonías obtenidas por transradio son psicofonías que evidentemente se utilizan aparatos de radio. Voy a coger uno pequeñito que yo tengo. ¿Vale? Espero que no salte el copyright. Voy a intentar no poner, ¿eh? José David, no te rías. Hablo para los dos, José David. Bueno, esto, no sé si se oirá. Esto es un aparato de radio. No sé si os suena esto. Bueno, yo sé que muchos sí. Bueno, no sé. Acabo de oír no sé. Y estaba pensando, ¿tengo razón? No sé. Respuesta. Vamos a ver. Pregunta que voy a realizar. ¿Me llamo Pedro? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Pues puede ser porque a lo mejor sí que te llames Pedro. No busquemos asociaciones. Tenemos que ser coherentes con los resultados que obtenemos. Esto es un aparato de radio que vale 7 euros. No vale 100 euros. No es una Spirit Box. No, pero funciona como tal. ¿Me sirve esta forma de realizar psicofonías? Rotundamente, no. Por una sencilla razón. Porque vosotros habéis escuchado fragmentos de música, vosotros habéis escuchado fragmentos de, bueno, conversaciones de radio, de locutores, anuncios, que alguno hay, y no significa que no pueda aparecer una psicofonía, por supuesto que sí, pero tenemos que buscar el mínimo porcentaje de error. Y es por ello por lo que muchas veces me preguntáis, ¿por qué no utilizas Spirit Box? Algún día lo explicaré todo, porque estamos preparando experimentos ante este asunto, ¿no? Pero mi interés no es ir a un lugar de investigación y quedarme con resultados. Quiero resultados, resultados, resultados. Veis cómo a veces tanto Marta Ruiz como yo nos vamos a un lugar a investigar últimamente con el tema radiestésico y hay lugares donde no funciona, creedme. Y lo decimos porque no funciona, y si funciona, funciona. Que pasa, pasa, que no pasa, no pasa. Entonces, tenemos que quedarnos con eso. No tenemos que ir a captar resultados sí y ya. No, para nada. No, o sea, yo sé que las investigaciones psicofónicas, muchas veces me voy con Francis a grabar psicofonías, o con mis colegas, o con Luis Laguardia, o con Mikel Irurre, por ejemplo, en el Castillo de Loarre, que nos lo pasamos de cine, y oye, pues cuando hay, hay, cuando no hay, no hay. Y si tenemos la suerte de que se capta algo, pues evidentemente se capta algo, pero si no, no. Entonces, el trabajo de un investigador no puede ser confundido con un espectáculo. Yo sé que en los canales de YouTube, en Aventura del Misterio, por ejemplo, es un canal de entretenimiento, pero también es de formación y también es de guía cultural y también, en cierto modo, es de turismo y también es de historia, cultura, naturaleza, pero también es de misterio y el misterio tiene que estar seriamente diferenciado ante todo, si hay, hay y si no hay, no hay. Y si nos vamos a grabar y no aparece nada, no aparece nada. Y si nos tenemos que pasar 7 horas grabando psicofonías, con 2 minutos de grabación, con 2 minutos de grabación, con 2 minutos de grabación de silencio y no aparece nada, porque es que no lo vamos a analizar en directo, entonces, ¿de qué sirve poner todo ese contenido en YouTube? No. O sea, estaría bien. Vale, fragmento de investigación. Empieza sin música, sin tal, sin presentación, sin letras, nada. 3 horas de grabación. Resultados, 0, que es lo que ocurre muchas veces. Y vosotros que sois investigadores lo sabéis. Entonces, ¿qué pasa con estos aparatos? Pues estos aparatos te dan el resultado que tú quieres en un momento dado. Lo siento, pero es así. Entonces, es muy emocionante para cuando vayas con una cámara, poner esto y obtener algo, porque causa expectación, porque la retención de audiencia se ha quedado ahí. Y yo que estoy metido en YouTube os lo digo así de claro. Yo sé cuando vosotros os gusta algo o no os gusta algo, porque veo la retención de audiencia. Sé dónde ha retenido la audiencia y sé dónde causa ese punto máximo de expectación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando o qué estamos haciendo? Una investigación es una investigación y un programa de diversión es un programa de diversión. No mezclemos las churras con las merinas porque a veces salimos trasquilados. Y eso es lo que sirve a todos nuestros detractores para criticarnos. Así que, por favor, ojo, siempre intentar llevar rigor. Si tenéis que hacer espectáculo, entretenimiento o lo que sea, que la parte del misterio sea perfectamente seria, creíble y respetable por todos. Dicho esto, no sé cómo veis de tiempo, dicho esto, quiero hablaros de un fenómeno increíble. A mí me ha roto los esquemas y llevo con los esquemas rotos, voy a silenciar el WhatsApp, si no, esto puede ser algo brutal. Llevo con los esquemas rotos desde hace tiempo. Esquemas que a mí empezaron a romperse en el año 1999. Belchite, ese pueblo mágico abandonado que tanto quiero, que tanto me gusta y, bueno, que de alguna manera ha tenido un antes y un después a partir de estas psicofonías de las que voy a hablaros. No voy a poner esa que creo que estáis pensando, de ese avión que hace un picado y suelta una bomba o ese fusilamiento, esas bombas que yo creo que ya las habéis escuchado en algunos momentos. Pero ocurren cosas. ¿Qué es lo que pasa en Belchite? ¿Qué es lo que pasa en Membrillo Bajo? ¿Qué es lo que pasa en Nogadou-sur-Glane, en Francia? Un pueblo arrasado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa en el campo de Auschwitz-Birkenau, creo que se dice así, si no, que me perdonen, en Polonia. El campo de Auschwitz, yo creo que todos lo conocemos. Ahora vamos a escuchar algunos fragmentos sonoros que nos van a poner un poco la piel de gallina y algo que se nos sale. En la última aventura del misterio, que no ha sido el mejor vídeo, ha sido un vídeo que Marta y yo pues lo hicimos con muchísimo cariño, pero no ha sido el mejor vídeo porque es un vídeo que no es del todo activo, no tiene altibajos, pero es lo que hay. Vamos a investigar, vamos a ver vórtices energéticos, vamos a captar psicofonías. Yo quería, en este vídeo, pues, ahondar sobre una psicofonía que grabamos. Una psicofonía que grabamos hace ya algún tiempo con Oliver López y con Jorge Chillón, mis queridos amigos, y les envío un beso muy fuerte desde aquí, y que nos pusimos en una mezquita del siglo XII, abandonada. Una mezquita que desde tiempos musulmanes, de la presencia musulmana en España de esta manera, por la conquista musulmana, pues allí quedó abandonada cuando pasó el tiempo y demás, ¿no? Pero es que está rodeada de un cementerio con 78 tumbas dispuestas en forma del enterramiento musulmán, ¿no? Allí grabé una psicofonía alucinante que decía Ishtar. Ishtar es la diosa babilónica del amor, de la belleza, de la fertilidad, etcétera, ¿no? Yo pensaba que decía Ishtar hasta que en esta última aventura del misterio la expuse. Yo vengo a preguntar por la diosa babilónica y tal, y la comunidad musulmana que tenemos, que es increíblemente extraordinaria, bueno, pues empezaron a decirme: Pedro, no dice Ishtar, dice Iftar, que es concretamente el momento del ayuno que se produce cuando se está realizando la oración, el Ramadán, ¿no? En esa época musulmana, en las que se tiene que guardar ayuno hasta una determinada hora de la noche, ¿no? Y ese momento se llama Iftar. Yo no lo sabía, y yo pensaba que decía Ishtar, como la diosa, ¿no? Porque yo no sé musulmán, no sé árabe. Y bueno, pues no sabía cómo interpretarlo. Lo bueno es que al exponerlo, saltan todas las alarmas a toda la comunidad musulmana, que fueron muchísimos mensajes y los podéis ver ahí en el canal. Y bueno, aquello empezó a tomar otro sentido. ¿Qué estaba diciendo aquel día? Yo no sé si nuestro José David de la Rosa la tiene preparada, pero me gustaría que escuchaseis esta primera inclusión psicofónica, es en modo audio, en la que se escucha Iftar, pero así de claro. No sé, José, tírale si puedes. Ahí la teníamos. Yo creo que la habéis escuchado bastante bien. Es una voz poderosa, calidad 10, profunda. Se trata de una psicofonía posiblemente de origen por absorción, porque el momento donde se obtuvo es muy probable que alguno de nosotros nos moviésemos y uno de esos pequeños ruiditos dejó paso a la psicofonía. No se puede negar que los vocablos Iftar están ahí y se pueden escuchar. Podéis rebobinar luego, ahora no. Luego, y lo volvéis a escuchar. Y veréis que dice Iftar. Bueno, ¿cómo podemos entonces entender esto? ¿Qué pasó allí? ¿Qué nos querían decir? Claro, yo voy con Marta y cuando empezamos a introducirnos dentro de esa mezquita musulmana del siglo XII, abandonada en mitad de la nada, en mitad de la montaña, en mitad del silencio sepulcral abismal, cero. Lo único que se oía era el viento a veces. Bueno, pues empezamos a grabar cosas, ¿no? Os voy a poner otra psicofonía que sí se grabó en el momento en el que ya estaba yo con Marta Ruiz y que, bueno, hay un momento en el que yo estoy recorriendo el cementerio, pleno silencio. Marta se había alejado un poquito para entrar en conciencia con el lugar. Ella siempre Yo espero que mañana en su ponencia pues nos explique algo de esto, pero bueno, pues ella siempre hace una concentración, ella se pone en sintonía, comunica con el lugar, con el aquí, con el ahora, y de algún modo ella entra en sintonía, ¿no? Hay que sintonizar una frecuencia para poder escucharla, porque aquí están todas las frecuencias. Solo si pongo una frecuencia concreta puedo escuchar la emisora. En este sentido, en la parapsicología, en el mundo psíquico, ocurre lo mismo. Así que en ese momento yo estoy con mi cámara pasando, silencio pleno, pregunto por Iftar y me dice una psicofonía por absorción. Ojo, yo rozo unas matujas que había por ahí y allí sale algo, ¿no? Yo me doy cuenta cuando estoy revisando toda la grabación, comparo y efectivamente empiezo a sacar las sílabas, los fonemas que conforman esta psicofonía por absorción. Y ni más ni menos que aparece Mihrab. Mihrab, Mihrab, ¿sabéis lo que es? En una mezquita, la Mihrab es el punto que indica la Meca. Mi pregunta es, ¿cómo estaba eso allí? ¿Cómo nos dijo algo? Mihrab, teníamos que localizar el Mihrab. Y luego dice, Mihrab Miáriz. Mihrab Miáriz. Lo vais a escuchar. José, cuando quieras pon esa segunda psico. No, yo creo que es la anterior. Es la anterior, la de Mihrab Miáriz. Esta es. ¿De dónde había salido esto? No lo sé, no lo sé. Pero algo nos estaba diciendo que nos situásemos en ese punto. Y ahora viene lo fuerte. Os lo juro que tengo todo el vello erizado otra vez. Cuando yo descubrí esto, que os voy a poner a continuación, no sé lo que opinar. No sé lo que opinar. Volvió otra vez a pasar. Lo mismo que en Belchite. Lo mismo, esa explosión ese que ahora la vamos a poner. ¿Qué pasó ahí, en ese momento? Todo indicaba a que nos estaban dando un punto. Cuando me sitúo al lado, delante de lo que se llama la Qiblá es ese muro sagrado dentro de una mezquita que está orientado hacia la Meca. Es verdad que la única Qiblá que existe es la que se encuentra allí, en la Meca, ¿no? Pero, bueno, siempre lo que orienta se ha tomado como el muro Qiblá, o se le llama ese muro sagrado, ¿no? Es el muro más sagrado que hay en una mezquita. En ese momento yo cojo mi cámara, insisto, Marta se alejó, Marta estaba reconociendo, dando una vuelta, intentando entrar en sintonía, y de repente en la lejanía se escucha con claridad Al-Wabbar, Al-Wabbar, así tal cual. Cuando yo escucho esto, me recorre una sensación por todo el cuerpo diciendo, ¿qué es esto? Acabamos de grabar un pasaje de la historia. Acabamos de meternos en esta mezquita en el siglo XII. ¿Quién ha orado? Eran voces grupales. Se escucha muy débil. Lo vais a oír ahora en unos instantes. Se escucha muy débil, pero se escucha Al-Wabbar. Es increíble. Yo cojo, después de 3 horas de análisis, digo, es que no hay duda que dice Al-Wabbar. Es la llamada a la oración musulmana. Se traduciría como Dios es grande, o Alá es grande, pero en este caso Dios es grande sería la traducción, ¿no? Porque en el término musulmán el único Dios es Alá, ¿no? Entonces, Dios es grande, ¿qué pasa aquí? cojo la grabación, se la envío a un querido amigo que es musulmán y bueno, pues me dice Pedro, sí, se escucha perfectamente. Y en la lejanía se escucha como con un dialecto raro, antiguo, sí. Un dialecto que después de haberla puesto en Aventura del Misterio, que después de ver las jornadas de conferencias, echarle un vistacito y lo veréis, es el último vídeo que hay. Bueno, pues hay un montón de comentarios y me llega uno de posiblemente una persona que está muy introducida dentro de la historia musulmana, posiblemente sea historiadora, no lo sé seguro, pero posiblemente lo sea, y posiblemente sea bastante analítica dentro de lo que dice, quizás filóloga, no lo sé. Pero el caso es que me dice, sí, Pedro, lo que has grabado es un dialecto andalusí procedente de tal, tal, tal, y, por supuesto, muy coincidente con lo que se hablaba en el siglo XII en la España andalusí. Yo me quedo helado. Me quedo helado porque si esto es verdad, aunque os voy a pedir que prestéis atención porque no se escucha del todo bien, esto es lo que tienen las psicofonías, se escuchan o no, y esta se escucha un poquito mal, pero ahí está. Sé que lo vais a oír. Al-Wabbar. José, cuando puedas vamos a ponerla. ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido esto? ¿Cuál es el origen de esta grabación? ¿Realmente nos tenemos que trasladar a un camposanto musulmán con 78 tumbas y una mezquita dentro para recoger un pasaje del tiempo? Hemos buceado en el tiempo. Tenemos un pasaje increíble. Forma parte del pasado. Esto que habéis escuchado es muy probable que esté anclado en el pasado. ¿Por qué? Vamos hacia un castillo precioso, el castillo de Orihuela. Un castillo en el que fuimos a hacer una aventura del misterio, Marta y yo. Nos ponemos allí. Está en un monte precioso que se llama el Monte de San Miguel. Y que, bueno, viene también de tiempos musulmanes, lógicamente. Posteriormente, de paso cristiano, aquello está abandonado y bastante ruinoso, es penoso. El monte es un monte kárstico, de piedra, muy alto, enorme, y que, bueno, pues que está muy alejado de todo, ¿no? Cuando estamos allí, Marta y yo estoy contándole, Marta detecta un vórtice con uno de sus péndulos de teleprospección o de teleradiestesia, y entonces me dice, Pedro, vamos a situarnos en este punto. También lo podéis ver en otra aventura del misterio. Y bueno, pues en ese instante me dice, vamos a ponernos en esta torre y ahí grabas. La simbiosis entre Marta y yo es muy sencilla. Ella hace una prospección con teleradiestesia y yo experimento con psicofonías en los puntos marcados por ella, donde son puntos teóricamente activos, en los que nosotros podemos de alguna forma vincular el fenómeno radiestésico con la detección posiblemente de determinada sensibilidad. Yo sé que Marta lo explica de una forma distinta, porque ella separa muy bien lo que es la radiestesia de lo que es la percepción extrasensorial tipo mediúnico, por ejemplo, o sensitivo, ¿no? Y es importante hacerlo. Así que nos situamos en una torre y durante un minuto empezó a escucharse un caballo por nuestro lado. Los cascos, yo sé que algunos de vosotros habéis escuchado, a lo mejor otros no, pero un casco de un caballo, las pezuñas del caballo son muy características sobre roca y sobre sitios como los antiguos castillos. Vamos a escuchar este fragmento donde no dura un minuto, pero sí durante un tiempo se escucha un caballo pasear por nuestro lado. Vamos a escucharlo, José. Sí. esto de los tirones que me han pegado a mí. Sí, sí, hay que es muy fuerte, es muy fuerte. Eso me he dado cuenta. Ha sido como esos tres tirones de pam, pam, pam, fuerte, es muy fuerte. Eso me he dado cuenta. Ha sido como esos tres tirones de pam, pam, pam, fuerte, es muy fuerte. Eso me he dado cuenta. Ha sido como esos tres tirones de pam, pam, pam. ¿De dónde salía ese caballo? ¿Qué era lo que quería decirnos? Quiero enviar un beso muy fuerte a nuestra querida Dana, que acabo de ver que está aquí escuchándonos. He mirado así un momentín al chat y he visto un montón de amigos, así que nada, gracias a todos, Fernando Ferlaso y todos los que estáis por ahí. Sois increíbles. Gracias por estar siempre, que sois fundamentales. ¿De dónde salían estos cascos de un caballo? Yo no lo sé. Vuelvo otra vez a quedarme con la incógnita. Lécera. Tierras aragonesas, tan bonitas, tan bellas, cerca de Belchite, a 7 kilómetros del frente de Belchite, en una casa donde tuve el placer de alojarme, que era el Ralenco. Una casa rural preciosísima, con mucha historia, en la que, según me dijo su propietario, el mando del bando republicano, el que asediaba lo que era el frente de Belchite, pues de algún modo se ubicó allí, ¿no? Allí, junto con un montón de investigadores, y queridísimos amigos todos, no voy a nombrarlos a todos porque me puedo dejar alguno y no quisiera. Pero estábamos allí, estábamos en esa casa, también en Aventura del Misterio, lo podéis ver. Y veníamos de investigar de Belchite. Nos metemos en la casa. Yo tenía muchas ganas de realizar unas grabaciones porque había encontrado una bodega antigua allí, que se ponían unos listones y se cubrían a modo de salvaguarda, ¿no? Para esconder a la gente en tiempos de guerra. Y hay un momento en el que, estamos grabando, 2 minutos de grabación, y yo pregunto, ¿qué pasó en esta bodega? Atención a lo que vamos a oír. Bueno, se escucha un brazo coger una granada, y digo esto porque un perito, un técnico en armamento, me dijo que era una granada de tipo Lafitte, tirarla con el brazo y explotar fuera de algo. Es como si estuviéramos en un refugio y fuera hubiera explotado una granada. Se escucha de una forma increíble. Todos los investigadores que estamos allí, estamos con la boca abierta por donde estamos experimentando, pero nos quedamos con la boca abierta cuando escuchamos este resultado. José, cuando quieras, vamos a poner esa explosión. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a la gente en la guerra. Bueno, yo creo que ya está bien, José. Si quieres, quítala porque ya tengo más grabaciones. Vamos a dejarlo aquí. Tengo más grabaciones por exponer, pero todas ellas forman parte de ese pasado. A las 5 de la mañana, una bomba, unos cascos de un caballo en un monte que no está, un grupo de gente orando, alabando a Dios, al Wabbar. Bueno, ¿qué pasa? Si hemos visto que las psicofonías son microfónicas, por trasradio y voces directas, ¿qué es esto? ¿Son psicofonías? Bien, no voy a extenderme más, vamos a acabar dentro de nada porque sé que vamos mal de tiempo y tenemos todos hambre. Pero Lo que sí que está claro es que nuestras tres dimensiones con las que yo empezaba esta conferencia son para representar objetos aquí, tridimensionalmente, en nuestro mundo. Algo que tiene tres dimensiones para representar. ¿Pero qué ocurre? ¿O qué ocurriría si esa cuarta dimensión, o esa quinta, o esa sexta, hasta 12 dimensiones según la física teórica que nos expone, qué pasaría si hubiese parámetros como la altura, la anchura, la profundidad en nuestras tres dimensiones que se nos escapan a comprender? ¿Qué pasaría si no supiéramos mirar hacia arriba? ¿Qué pasaría si no nos diéramos cuenta de que a lo mejor el tiempo realmente es relativo, como ya lo dijo Albert Einstein? ¿Qué pasaría si ese continuo espacio-tiempo que nosotros vamos trazando pudiese ser afectado como si fueran las ondas de un río? ¿Qué pasaría si esos fragmentos de otro tiempo, esa realidad consecuente de otro tiempo, alternase con nuestro tiempo presente y nos dijese, aquí pasó esto? Quizás tendríamos la respuesta a este tipo de búsqueda, o quizás encontraríamos una puerta hacia otra dimensión. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio, que espero que les haya gustado. Recuerden que tienen la oportunidad de escucharlo en redifusión a través de iVoox o a través de nuestra página web. E igualmente, pues tienen la oportunidad de volver a escucharlo en todo lo que son nuestras vías y nuestros medios. Muy pronto comenzamos la temporada de verano. Se alterará el horario comenzando Voces del Misterio de 10 a 12 de la noche. Va a ser un verano intenso con una gran presencia en parrilla de este programa que espero que les guste y espero que le hagamos un periodo el estival de descanso de mucha pasión y de mucho misterio. Mientras, nos despedimos. Hasta la semana que viene, aquí en su cadena, en Sevilla Fútbol Club Radio, en Voces del Misterio, en la 91.6.